las 10 de la mañana en todo el país y bajamos unos cambios porque nos metemos en un conflicto, ¿no? Un problema que venimos siguiendo en Ritmo y Sustancia y nos preocupa de sobremanera. Así es, estamos hablando del asesinato, que ya hablamos de Nazarena Arriola, de La Pochita, que sucedió el 27 de marzo de este año y que aún están a la espera de que la justicia responda. Para que nos cuente un poco en qué situación se encuentra este caso, estamos en comunicación con Daniel Tonelo, que es integrante de la casita de los pibes, la casita a donde asistía la Pochita, esta niña de 16 años que fue asesinada el 27 de marzo. Daniel, ¿nos escuchás? Vanina te saluda. Hola, Daniela. ¿Sabes? Daniela, perdón. Sí, contanos un poco en qué se encuentra la causa. Leímos el comunicado de prensa de la casita de los pibes exigiendo justicia y que responda a la justicia por el asesinato de la Pochita. Sí, viste, exigir justicia es algo que últimamente ha tomado como, se ha tornado un eslogan que a veces no se sabe muy bien qué es lo que se está pidiendo. Nosotros concretamente lo que estamos reclamando, exigiendo ya a esta altura, de una manera, digamos, que la hemos decidido hacerla pública, es el adecuado funcionamiento de las instituciones, porque lo que está sucediendo desde el mismo día en que mataron a la Pochita es que las instituciones no están funcionando y no podemos entender cómo en una situación tan dramática como es la pérdida de una vida de esta manera, un homicidio tan claro, tan flagrante, las instituciones no estén funcionando. Es decir, nosotros inmediatamente supimos quién era el autor y denunciamos el hecho, y 10 días tardó la justicia del fuero penal en declinar su actuación y derivar la causa al fuero de responsabilidad penal juvenil, porque se trata de un autor de entre 16 y 17 años y ese es el fuero que debe intervenir. 10 días de inacción por una cuestión burocrática, administrativa, que la verdad que no, uno desde el sentido común no le encuentra ninguna explicación. Después que, bueno, como dice nuestro comunicado, nunca fue apresado, tenía ya previo un pedido de captura esta persona, por una tentativa de homicidio, se investiga su participación en otro homicidio y la policía no lo detiene, él se entrega con un patrocinio letrado particular y a pocos días se entrega ahora no recuerdo el día que se entrega, pero el día 15 le dictaron la prisión preventiva y a una semana se fuga de la institución penal donde estaba privado de la libertad. La verdad es que necesitamos como mínimo y exigimos explicaciones respecto de cómo está funcionando diferentes instituciones del Poder Ejecutivo, la Policía, la Secretaría de Niñez y del Poder Judicial, la Fiscalía y el Juzgado de Garantías del Joven, en un caso que es, bueno, de una gravedad enorme y que implica también que otros jóvenes se sientan en riesgo, porque ustedes saben las características del hecho, o sea que sí. La verdad es que nadie puede estar tranquilo en estas circunstancias, ¿no? Daniela, hace 2 semanas más o menos ustedes movilizaron al fuero de responsabilidad penal juvenil en reclamo de esto, de que se les diera respuesta más que nada. ¿Qué recibieron por parte del fuero? Mira, en ese momento, de una manera coincidente y casual, porque nosotros la marcha la habíamos empezado a organizar antes de que esta persona se entregara, llegamos a tribunales en el momento en que estaba celebrándose la audiencia y creemos que nuestra presencia allí, el reclamo del adecuado funcionamiento de las instituciones pudo haber incidido en que en ese momento se le dictó la prisión preventiva. Y con la prisión preventiva fue derivado una institución penal, no sabemos cuál, tampoco lo diríamos al aire, no es la idea, pero ante semejante imputación uno sabe que existen instituciones de régimen cerrado y cómo a una semana se produce la fuga. La verdad que a mí me resulta inexplicable, pero exijo explicaciones, exigimos como colectivo, como familia que nos sentimos de La Pochita, explicaciones, porque ayer hizo un mes, chicos de la muerte de Pochita, nos reunimos en la casita de los pibes, que es nuestra casa, nuestra segunda casa, el lugar donde nos juntamos a compartir un tiempo de nuestras vidas y donde Pochita fue desde que era una nena muy chiquitita, y pintamos un mural en su homenaje, pero la verdad es que terminamos con una asamblea y con un clima muy enrarecido, porque esto que debiera ser un homenaje sentido en la convicción de que uno vive en una sociedad organizada donde las instituciones deberían estar funcionando y uno debiera descansar en ellas y dedicarse a sufrir y hacer los duelos necesarios, no lo estamos pudiendo hacer, porque esto la verdad que es inexplicable. Daniela, Nicolás te saluda. Me gustaría, qué importante también que estén todos unidos, ¿no? Ya sea en la casita de los pibes, que en este caso les sirve como punto de encuentro tanto a familiares como a conocidos. ¿Qué piensan para adelante? ¿Cómo seguir con este reclamo? También entendiendo que es muy importante mantener de alguna manera la visibilidad de este conflicto, porque conociendo lo que es la justicia y la policía, siempre tienden a que todo se distienda y que se vaya de alguna manera diluyendo. Es verdad que es. Pareciera que sí, uno cada vez, ahora nos toca en carne propia, uno también trabaja con pibes y se sensibiliza ante cada hecho de estas características, pero lo que vamos a hacer concretamente es el día jueves volver a reunirnos. Ayer estuvimos en asamblea, fijamos el día jueves y aprovecho esta entrevista y la generosidad de ustedes, este espacio, para convocar nuevamente a las organizaciones que trabajan con infancia, las organizaciones de derechos humanos que nos han acompañado en la primera marcha, para que vengan a la casita queda en 122 y 604, el día jueves a las 5 de la tarde volvemos a hacer otra asamblea para decidir los pasos a seguir. Esa es la próxima convocatoria. Por la hora nos hemos dado este espacio de tratar de hacer visible a través de los medios la situación en la que nos encontramos, haber elaborado ese comunicado de prensa que les pedimos por favor que lo compartan, que lo difundan, que por lo menos esto se esté sabiendo hasta que decidamos cómo seguir adelante. El jueves a las 17 horas invitamos a las organizaciones amigas, a las que se han solidarizado hasta ahora con nosotros, o las que no nos han acompañado hasta ahora y quieran sumarse, porque nosotros decimos, ¿no es cierto? Nosotros perdimos a la Pochita, que era nuestra, que era de nuestro barrio, que era de nuestra familia, pero esto lamentablemente está pasando en muchos barrios, en las instituciones vemos que no nos están acompañando. Esto tiene que ver con el desamparo, esto tiene que ver con problemáticas profundas, esto tiene que ver con la circulación de armas en los barrios. Daniela Tonelo, que nos está realizando la invitación para la próxima reunión que van a realizar en la casita de los pibes, que es en 122 y 604 el próximo jueves a las 17 horas. Y Daniela nos contaba esto de reclamar que las instituciones funcionen. Probablemente si funcionaran como debieran, tendríamos a la Pochita y a tantos pibes más.